con mi pasado, creo fue mejor así. Todos mis amigos se marcharon y solo yo quedaba. Por no hacer lo que se me quería acercarme más a ti. Y aceptar la salvación. No es que sea, no es que sea diferente, soy igual a los demás. Solo que con ganas de gritar que yo se salvó mi vida. Y no es que sea diferente, soy igual a los demás. Solo que con ganas de gritar que yo se salvó mi vida. Que Jesús salvó mi vida. André, la nueva generación del mil. Solo yo he quedado. Por no hacer lo que ese mundo quiere y acercarme más a ti. Y aceptar la salvación. No es que sea diferente, soy igual a los demás. Solo que con ganas de gritar que salvo mi vida. Y no es que sea diferente, soy igual a los demás. Solo que con ganas de gritar que salvo mi vida. Salvó mi vida. Lo que ayer pasó, curó, limpió y restauró mi vida.